Estamos recorriendo una previa musical con una selección de Mike Oldfield. Antes de iniciar en pocos minutos ya nuestro programa nocturno Música, Literatura y Vida. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas, falta en realidad un minuto para las 21, pero estamos iniciando en este momento nuestro programa nocturno de los jueves, que titulamos Música, Literatura y Vida, y que producimos y reproducimos conjuntamente con Marina Salvático, ella ya en Córdoba, yo aquí en el estudio. La participación de Marina se realiza a través del Skype, de modo que cualquier pequeña falla técnica que tengamos, ustedes sabrán disculparnos. Esperamos, por supuesto, no tenerla. Bueno, este es el programa Música, Literatura y Vida, y vamos a comenzar, sobre todo, saludándola a Marina. Buenas noches, Marina. Buenas noches, ¿cómo te van? Te escucho muy mal, subí un poquito el volumen. Bueno. Ahí está perfecto. Bueno. Bueno, me gustaría que vos te encargues de contarle un poco a nuestros oyentes de qué trata el programa de esta noche, porque vas a ser prácticamente la protagonista del mismo. Bueno. A ver, recapitulando un poco... quiero decir que el programa de esta noche va a seguir con Lugones, pero no solamente con él. En el último programa que hicimos, que vos reprodujiste este domingo a la mañana, habíamos intentado hablar del Lugones escritor, pero rápidamente las consideraciones literarias se nos fueron a una especie de polémica ideológica en torno a ciertas... a ciertos cambios que produjo Lugones en su ideología y que trascendieron también a su obra. De manera que quedó Lugones escritor un poco en el tintero. Pero para el programa de hoy preferimos centrarnos más bien en una obra de Lugones que tuvo enorme trascendencia nacional y artística, que es el libro de relatos que él escribe y titula La Guerra Gaucha. Por de pronto aclaro, antes de que me quede en el tintero, que La Guerra Gaucha no es propiamente, no es de hecho una novela, es una serie de, es un grupo de relatos relativos a la gesta, digamos, a la épica porque ese trata de ser el objetivo de la de las campañas de Güemes, pero tampoco son propiamente cuentos. Quizás se recuerde que cuando presenté a Lugones la otra semana, yo destacaba la enorme importancia de él como escritor, no solo en cuanto al hecho de que fue un puente importantísimo entre el modernismo que estaba en boga y las nuevas formas literarias que sobrevendrían. Y particularmente señalaba en aquel momento que el cuento de Lugones fue han sido excelentes y fueron precursores de futuros escritores, llegando, digamos, la ola de influencia de Lugones hasta Borges y Bioy, e incluso hasta Cortázar. Pero en La Guerra Gaucha, él no produce básicamente cuentos, son sí relatos, pero sobre todo La Guerra Gaucha es una intensa, prolongada y muy admirable descripción del ambiente, de la montonera, del ambiente de la lucha gaucha en el norte del país, que desgraciadamente está bastante entorpecido por ese lenguaje ultracultural de Lugones, lleno de palabras extrañas, lleno de cultismo, diríamos, palabras que están más cerca del latín, digamos, que del español actual, para decirlo así, un poco torpemente, muy difícil de leer, pero magnífico. Magnífico cuando uno saltea un ratito estos entorpecimientos del vocabulario, y no tiene menos que admirar su capacidad descriptiva. Ya voy a leer algunos parrafitos o algunas imágenes de él para darnos idea tanto de la dificultad cuanto de la maestría, ¿no? Él publica La Guerra Gaucha en 1905. Para ubicarnos un poco históricamente en lo que ha sido la época de la lucha de Güemes, digamos que, o de la trayectoria que ha tenido Güemes, ¿no? Güemes fue un rebelde, yo diría, un rebelde a perpetuidad, y un combatiente en muchos momentos genial. Hay una anécdota que lo muestra, y para situarnos históricamente, en las invasiones inglesas, donde él combatió en ambas, que hizo algo que no existe en la historia militar, y lo logró él. Parece que una de las cañoneras de los ingleses, un barco inglés, había encallado por una bajante del Río de la Plata, que siempre engaña a algunos desprevenidos. Y entonces Güemes consiguió que fuera la primera vez que un buque de guerra fuera capturado por una partida de caballería, ¿no? Y se lanzó al río con toda su gente y logró vencer y capturar al buque, ¿no? De manera que desde allí se ve el arrojo, se ve el empuje, el apasionamiento y la capacidad de él. En La Guerra Gaucha, que escribe, bueno, La Guerra Gaucha en sí misma, transcurre entre los años 1814 y 1818, en el norte, en las fronteras con el Alto Perú, en Salta. Salta en aquel momento incluía Jujuy, Tarija, parte de lo que hoy es Bolivia, o sea, había una frontera más amplia que la que finalmente quedó. Bolivia no era un territorio distinto del norte argentino, digamos, en aquel momento. Entre esos años se desarrolla lo que conocemos como Guerra Gaucha, que, de nuevo, volvemos a Güemes, era una lucha de milicias y de guerrillas contra los ejércitos realistas. O sea, se había obtenido ya la independencia en 1810, se había obtenido la libertad, la proclama de libertad en 1810, pero la lucha contra los realistas continuaba y continuaría incluso después de la independencia en 1916, ¿no? Entonces, en 1816. Güemes, esto normalmente uno lo ignora, por lo menos yo lo ignoraba y la gente con la que hablé también, fue comandado por San Martín para defender la frontera norte. O sea, acuérdense que el cruce de los Andes se hace en 1817. Desde 3 años antes estaba listo el proyecto, estaba San Martín armando y acondicionando su ejército, estaba la población de Cuyo enfervorizada alrededor de ese proyecto, y San Martín le pide a Lugones que defienda la frontera norte, con dos objetivos, ¿no? Evitar que los españoles... ¿Cómo? Que le pide a Güemes, no a Lugones. ¿Cómo, de Bandi? No, que dijiste que... Ay, gracias. No. Sí, entiendo, perdón. No, a Lugones no le encomendaron tanta tarea. Disculpen. Le pide a Güemes que, defienda la frontera norte con dos objetivos. Uno era evitar que los españoles, a los que también llamaban maturrangos o godos, ingresaran al territorio, ingresaran hacia el sur, invadieran hacia el sur. Y el otro objetivo era, en la medida de lo posible, lograr que Güemes subiera con un proyecto lejano de encontrarse en Lima. De manera que, si bien Güemes ha sido un rebelde, ha continuado su guerra de milicias y guerrillas, a veces en contra del directorio, que era con cabecera en Buenos Aires, a veces sin colaboración del ejército formal, no a veces, la mayor parte del tiempo, sin armas, sin instrumentos, sin ayuda de ningún tipo, era un rebelde, pero tenía sumamente claro el objetivo, ¿no? Que era su pasión, el viva la patria y el grito de libertad. Entonces, esta lucha es la que se conoce como la Guerra Gaucha. Pienso que la denominación debe venir de Lugones, y las milicias, el ejército de Güemes, estaba constituido principalmente por los gauchos del norte, a los que él reclutaba con la única condición de tener capacidad de lucha y tener el ideal, o por lo menos el odio al invasor realista. De manera que había de toda clase de gente en ese ejército, muy pobre, era realmente un ejército de harapientos, y las armas eran algunas armas de fuego rudimentarias que a veces ellos mismos trataban de modificar o que capturaban al enemigo, lanzas y boleadoras, y su vehículo era el caballo, ¿no? ¿Cuál era la táctica? Y esto es lo que ha sido, está descrito por Lugones en su libro. Había dos. Él llamaba a sus milicias, las milicias eran los grupos de ataque que él formaba. Había dos clases. Una era la milicia propiamente dicha, que es la que estaba en el monte y estaba permanentemente hostilizando al español. Era un trabajito de zapa. Los españoles estaban permanentemente obstaculizados en sus movimientos, atacados de sorpresa, se les eliminaba el acceso a toda la clase de suministros, pasaban hambre, pasaban necesidad, y este constituía un desgaste tan fiero como si hubiera habido un frente de batalla formal, ¿no? Y por el otro lado estaba la gente de los pueblos, el gaucho, el paisanaje, que vivía en el pueblo y realizaban sus tareas, Pero al aviso que venía del capitán, que era Güemes, por los mensajeros, se armaban, se organizaban y salían a la pelea. Las mujeres principalmente quedaban encargadas de sacar el ganado, esconderlo, por si llegaban los españoles hasta ahí, y sacar del camino también todos los víveres que pudieran conseguir. De esa manera llevaban al español a un fracaso permanente. He mezclado un poco la historia formal con estas últimas descripciones de tácticas que hace Lugones en la guerra gaucha. Los enfrentamientos eran casi diarios, ¿no? Y digamos que los españoles vivían desconcertados porque ellos estaban preparados como ejército organizado para otro tipo de lucha. Esta guerra se abrió sobre todos los campos. No hay que olvidar que en el Alto Perú, en lo que hoy es el territorio peruano, estaba también una guerra del mismo tipo, que allí llamaban, ya me voy a acordar cómo, le daban otro nombre, pero eran tácticas similares, ¿no? Entonces, con este es el material con el que Lugones escribe este libro. Quizás podríamos escuchar un poco de música para que esto no se haga tan largo y después hablo del libro específicamente. Bueno, vos me pediste algunos temas. ¿Cuál querés que escuchemos? Como gustes. A mí me gusta mucho la Poncho Colorado, que es en sí misma muy linda y tiene sus componentes afectivos para mí. Bueno, vamos a escuchar la Poncho Colorado. Tenemos dos versiones aquí, ¿no? Una es la versión cantada, interpretada por el conjunto Los de Salta, y otra es una versión al piano de su compositora, que es Hilda Herrera. De modo que me voy a tomar un poco la libertad de poner primero un poquito de la música de Hilda Herrera al piano, y luego vamos a escuchar la Poncho Colorado cantada con letra y todo por el conjunto Los de Salta. ¿Estás de acuerdo? No, muy, muy de acuerdo. Quiero decir para el oyente que por ahí no siguió viejos programas nuestros, viejos de hace meses, que nosotros como originarios de Capilla del Monte hemos hablado varias veces de esta familia Herrera de músicos. Un hermano de Hilda Herrera ha sido nuestro amigo y compañero de secundario, le decíamos Kiko, e Hilda Herrera es la música pianista de muy muy alto nivel que escribió la Poncho Colorado y otros temas. Por eso hablé de un componente afectivo en esto. Bueno, adelante, muy bien, pues. Vamos a escuchar un poco entonces una parte inicial de Hilda Herrera interpretando su canción o samba, la Poncho Colorado. Bueno, estábamos escuchando, esa es la música que Hilda Herrera le puso a la Poncho Colorado. Vamos ahora a la versión de la zamba interpretada por el conjunto folclórico Los de Salta. se duerme Don Martín. Para ninguno que duerma, pues le ha de velar el sueño toda la tierra despierta. Pues le ha de velar el sueño toda la tierra despierta. En los infernales la guardia de las estrellas, y los ponchos colorados cubran todas las fronteras, y los ponchos colorados cubran todas las fronteras. Corazón de Guayacán, ay Martín Miguel de Güemes, por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. Por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. Bueno, estábamos escuchando a los de Salta interpretando La Poncho Colorado. Hemos escuchado solamente media pieza por los de Salta, porque habíamos escuchado la otra mitad al piano por Hilda Herrera. A mí me gustaría acotar acá dos cosas. Primero, que estamos transmitiendo desde el sitio FM Valle de Anisacate para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida. Y bueno, quisiera solamente decir y agregar, quizás Marina lo tenía ahí en libreto, pero mientras ella iba contando toda la importancia de la presencia de Güemes en la protección de la frontera, a mí me venía a la memoria todo el culto que le rinden los salteños a Güemes, ¿no? Un enorme monumento hay en la ciudad de Salta dedicado a Güemes. Realmente Güemes es el prócer de Salta, ¿no? Y ha sido un prócer patriota, federal, montonero también, participó de las luchas nacionales en los bandos del interior, aunque no se conoce mucho esa actividad, llamémosle política federal, de Güemes después de la lucha de la independencia. Más que todo se lo reconoce por esa misión valiente que San Martín le encomendó, de cuidar la frontera mientras él se iba a Chile y a Perú a llevar la libertad, ¿no? Bueno, Marina, solamente quise agregar eso, pero también quiero decirte algo a vos ahora, ¿no? Si bien hemos acordado de que íbamos a retomar el cauce literario de Lugones, habíamos quedado un poco pendiente aquella discusión sobre la ideología de Lugones, sobre su viraje de un socialismo a la derecha, etcétera, etcétera. Y vos me comentaste en estos días libros que encontraste, que a mí me gustaría que luego, antes de finalizar el programa, se los menciones a nuestros oyentes para que vean que hemos cumplido con los deberes que nos propusimos, que era profundizar un poco toda esa situación ideológica de Lugones. Pero para no hacer el programa nuevamente entrar en esa vorágine de cuestiones ideológicas, quedamos en que le íbamos a dar algunas referencias a los oyentes para que, si a ellos les preocupa, hagan sus propias lecturas. Eso solo quería pedirte. Bueno, cómo no, antes de terminar el programa trataré de pasar esos datos. No son tantísimos, pero son tremendamente contundentes, digamos, como pasa con los grandes hombres, ¿no?, que provocan afinidades, el fanatismo, ¿no?, afinidades incondicionales y una repulsa total, y con Lugones pasaba eso. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno va a la historia, tiene que tomar partido, digamos. Bueno, lo dejo acá porque estoy por empezar de nuevo con la polémica. Vamos al libro. Algo ya adelante, ¿no? Es de, como dije, era publicado en el año 1905. ¿Y qué se proponía Lugones? Él, digamos, tenía una... Hizo, digamos, un libro de naturaleza épica, ¿no? por eso fue tan importante también en nuestras escuelas en algún momento. Él se propone, tanto en interpretaciones que él hace del Martín Fierro, como en lo que expone en este libro, delinear la imagen de un ser nacional, envuelto en toda esa corriente, esas corrientes de comienzos de siglo, donde justamente lo que estaba sobre el tapete era ese tipo de definiciones y sostenidas por una u otra ideología. Lo que pasa es que en realidad Lugones delinea este ser, pero lo sostiene sobre un gauchaje que en realidad ya no existía con fuerza en el país. Estamos ya iniciando el siglo XX, pero su visión está, ¿no? Lo que él quiere lograr, y ya vamos a repetir alguna, releer algunas de las de los párrafos en su libro. El libro, ya anticipé un poco, ¿no? Estos relatos que son muy, muy difíciles de leer, muy, por ahí uno diría, pesados, en el sentido de que hay que hacer como una traducción a medida que uno va leyendo, y eso le hace perder el sentido o el vigor al tema del que él está tratando. Sus gauchos son personajes ya de museo, como dije recién, pero tremendamente vivos, muy muy vivos en las descripciones y que hace Lugones y en las acciones que él describe, raros para la gente de ciudad, pero muy delineados como un tipo, como un tipo de hombre, como un personaje, ¿no? Él dice en algún momento que no son a lo mejor un ideal de hombre, no sé si lo repito exactamente, sino un tipo de virilidad la que representan. En el prólogo al libro, que se titula el prólogo Dos Palabras, él aclara, dice: la guerra gaucha no es una historia, aunque sean históricos su concepto y su fondo. Los episodios que la forman intentan dar una idea lo más clara posible de la lucha sostenida por montoneras y republiquetas contra los ejércitos españoles que operaron en el Alto Perú y en Salta desde 1814 a 1818. Acá hago una parte y digo que la palabra que no encontraba hace un rato era republiqueta, que es el nombre que recibían las montoneras en el Alto Perú. El hombre de la guerra gaucha por excelencia, su inspiración y su símbolo, es Güemes. Y a él le dedica el capítulo final, que sí, ese yo recomendaría leerlo, porque realmente tiene una fuerza, una contundencia y un apasionamiento realmente notable, ¿no? En realidad, históricamente, él fue el salvador de la independencia en el norte, y se lo considera como uno de los más grandes guerreros argentinos. Voy a saltear un poco y resumir rápidamente de qué se tratan los relatos. Hay uno que contiene el aporte romántico y sentimental, el único que tiene ese contenido romántico amoroso, que es el de un oficial realista que es hecho prisionero, es herido y se lo entregan a una patriota, dueña de una estancia, afín a Güemes y a su gente, ella afín a Güemes y a su gente, y ahí se produce un enamoramiento y la conversión de este realista en un nuevo patriota, un nuevo luchador por la causa americana. Lo notable es que Lugones lo coloca al final de la vida de Güemes, él lo coloca en una tremenda y muy dolorosa derrota, pero este hombre, dice Lugones, es el que después de la muerte de Güemes continúa la lucha. Es digno de conocerse este capítulo. Bueno, otro es otro que se llama Carga, otro relato, donde él describe el combate en el que los gauchos arrasan el campamento español y usan para eso caballos desbocados que le habían puesto fuego en las colas, en las crines de la cola, para que se desbocaran justamente. Bueno, uno es Diana, que lo voy a mencionar porque es tomado, igual que este del incendio, por la película posterior de la que voy a hablar al final del programa, en que se trata del cura del pueblo, sacristán lo llaman, que se hace pasar por realista. En ese pueblo están acampados los realistas. Entonces él, fingiendo ser realista, obtiene toda la información que puede y usa las campanas de la iglesia para que, con un código que tenían, los patriotas supieran cuáles iban a ser los movimientos del enemigo. Utiliza también un chasqui, un niñito, al que hace memorizar la información y lo manda a caballo a informarla a un patriota que ya estaba convenido dónde iba a estar. Bueno, y así, ¿no? El último es Güemes. Se titula así el último relato, en el que se llega, yo diría que hasta el instante anterior a su muerte. Algo así es lo que pretende hacer Lugones. Bueno, todos los héroes son anónimos, Lugones explica que lo que caracterizó a esta guerra fue la multitud de patriotas que comandaron las milicias, y que eran tantos que sería injusto mencionar a uno en detrimento de otros. Entonces él prefiere centrar en el símbolo Güemes toda la heroicidad de aquel momento. Voy a leer ahora algunos párrafos o imágenes sueltas de el contenido de este libro. Trato de recalcar primero o subrayar algo que he dicho anteriormente, ¿no? La acción no es tanta, la descripción es predominante, y es una descripción tan buena que creo que explica en buena parte del por qué Lugones es un escritor homenajeado en este país. Él dice en un momento: marcharon toda la noche, saliendo al despuntar el día sobre uno de los picos que dominaban el desfiladero. Arriba, en el perfil de las rocas, bajo el alba descolorida, aunábase el grupo con el monte. Los cerros almenaban el contorno. La misma presencia de la madrugada contribuía a la soledad. Y en una de las cumbres, a pico sobre el valle, el grupo de jinetes se atería en un estremecimiento de harapos. Llevaban los hombres calzoncillo hasta la rodilla, chiripá, camisas andrajosas, sombreros de lana y espuelas de hierro calzadas sobre el talón desnudo. Unos altos, delgados, tenebrosamente cabelludos y barbudos, otros retacones, lampiños, como vientres de tinaja los semblantes, prieto o cobrizo el color de todos. Bajo sus jirones resaltaba una pujante topografía de pechos y bíceps, carne morena curtida a esfuerzo y a sol y relevada como a martillo. Sus ojos de carbón revelaban preocupaciones taciturnas. Sobre sus espaldas, el pelo trenzado culebreaba con aspereza silvestre, sin una ceniza de tiempo entre sus hebras. Interrumpo a Lugones. Creo que aquí tenemos una buena descripción del paisaje, de la soledad y del hombre. ¿no? Y es muy plástica, uno ve al gaucho, ve al hombre de Güeme ahí. Y acá viene un parrafito que a mí me parece magistral por lo sintético y revelador de lo que ha sido la gesta de Güemes. Dice así: hombre y bestia amalgamábanse en la mutua afición sin el estorbo de una idea. Nada más que una cosa quería el jinete, correr. Nada más que una cosa sabía el caballo, correr. Y de este modo el caballo constituía el pensamiento de su jinete. Tan fuerte me pareció que no me sorprendí después cuando, al leer un poco sobre la película del mismo título, encontré que esta frase está al comienzo como presidiendo la obra que, la película que viene, ¿no? Bueno, voy a saltear bastante. No puedo dedicarle mucho más, pero leo una o dos descripciones. Flotaba un olor de aurora en el aire. Sobre la escueta cima de la loma frontera, un buey que la refracción desmesuraba se ponía azul entre el vaho matinal. Por un momento, los escarchados ramajes parecieron entorcharse de vidrio. Al fondo, la cordillera obereaba como un cuero vacuno, manchada de ventisqueros. El macizo oleaje de roca apilaba en una eternidad estéril sus bloques colosos. Y para terminar esta pequeña lectura de algún párrafo, la descripción que se hace de Güemes en un momento. Antes quiero aclarar, bueno, lo dejo para después. En la descripción de Güemes dice: su escarpado rostro se oscurecía, el chambergo, el poncho de vicuña tapándolo hasta las botas, solo descubrían un matorral de barbas y entre ellas los ojos amarillos, la nariz ensanchada como un rastro de león, la pulpa cárdena de los labios. Amonestaba golpeándose la bota con el rebenque, y a cada tranco la cumbre disminuía entre sus espuelas. Bueno, lamentándolo voy a dejar las descripciones. Tengo un buen grupo más, pero se puede volver un poco pesado, ¿no? Sí, una referencia a los indios que están muy ausentes en esta obra, pero por ahí asoman. Dice: los antepasados de cobre protestaban en su desmirriado linaje. No se los comprendía del todo, porque en vez de clamar, tronaban. Pero embravecíalos, sí, un estridor de cólera, un encargo de venganza contra esos laderos del rey que deshacían los telares con sus manazas brutas. Y una metáfora final. En una descripción de la naturaleza, él dice: se pomponeó a pasitos de coqueta como la calandria y a trancos de agrimensor como el flamenco. Quien no me diga que esto es de una capacidad extraordinaria de descripción, a ver, ¿quién lo dice? No, yo no lo digo. Vamos a poner música, ¿qué te parece? ¿Te querés que pongamos la Zamba del Gaucho Guerrero por Hernán Figueroa Reyes, por ejemplo? Pongámosla. Vamos entonces. O también tengo la Martín Güemes por Jorge Cafrune. ¿Cuál de las dos preferís primero? Jorge Cafrune. Bueno, vamos con la Martín Güemes, interpretada por Jorge Cafrune. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. pasar. Con su gaucho fronterizo el norte guardó, los tuvo alojados locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturran, qué gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Los hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturangos, que gusto me da. Escuchábamos en ritmo de chacarera la Martín Güemes interpretada por Jorge Cafrune. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos recorriendo junto con Marina Salvático el programa Música, Literatura y Vida, hoy dedicada a la obra de Leopoldo Lugones, La Guerra Gaucha, como tema central del programa de esta noche. Los dejo de nuevo con Marina. Tenés que abrir el micrófono. Mira vos, acá está. Perdón. Lugones, cuando se dispuso a escribir el libro, viajó a Salta y recorrió los territorios para familiarizarse con el ambiente, para hablar con la gente, para escuchar sus dichos, para escuchar sus versiones de la historia. Ya hizo un buen trabajo de campo, digamos. Y recogió mucho material, y buena parte de él lo aprovechó en el libro. Y voy a leer ahora la letra de una cueca que él encontró por allí. Él dice, una cueca arrastraba dos bailarines en el lánguido ritmo de sus figuras. Y va la letra. En el mar de tu pelo navega un peine, y en las olitas que hace, mi amor se duerme. Vidita de mi vida, dame un besito, al amo de mi tierra repicadito. Y después sigue más abajo. Negrita, yo soy un pobre, pobre pero generoso, como el hueso de la cola, pelado pero sabroso. Tiene mi paisanita un diente menos, por ese portillito nos entendemos. Bueno, de estas hay varias, ¿no? Pero bueno, pasemos ahora, diría yo, a la película, porque si no se nos va el programa y no voy a lograr redondear el tema. Queda en ustedes, vos, Chachi, quienes escuchen, lo de buscar en Google La Guerra Gaucha y darle una miradita a la obra de Lugones en general, porque no es poca cosa decir que un hombre con su obra escrita logró no solo trascender hacia el público, como fue en su momento, era un héroe literario, sino además trascender hacia la historia literaria y dejar mojones plantados que tomaron en relevo después quienes siguieron. Así que darle una miradita no estaría mal para saber un poquitito de nuestra historia y literatura, ¿no? Él La Guerra Gaucha es un relato épico, el libro La Guerra Gaucha es un relato épico. En el año 1941, ya muerto Lugones, Lucas de Mare y el grupo que ya voy a explicar después deciden hacer una película sobre el tema, y por eso hablan con el hijo de Lugones, el famoso, el desgraciadamente famoso Polo Lugones. Bueno, explico por qué lo digo. El único hijo de Lugones, al que le decían Polo para distinguirlo del padre, fue un comisario federal de triste memoria, porque no solo fue un pederasta denunciado en la época en que él dirigía un, ¿cómo se llamaría?, un centro de niños huérfanos, no me sale ahora la denominación, sino que después pasa a la cárcel de Las Heras, que ahora todavía no existe, y es un torturador de los bravos, de los muy bravos, tanto que la picana eléctrica fue introducida por él en el ámbito de la tortura, ¿no? Así que bueno, con este señor, Lucas de Mare y su gente tuvieron que negociar los derechos para producir la película sobre el tema. Esta película, dirigida, como dije recién, por Lucas de Mare, está protagonizada nada menos que por los siguientes actores: Enrique Muiño, Francisco Petrone, Ángel Magaña y Amelia Bence, entre otros. Para los jóvenes, digamos que allá por los años 50 eran los grandes representantes del cine nacional. Él, y con obras estupendas realizadas, interpretadas por ellos. El guión lo hicieron sobre el libro de Lugones Homero Manzi y Ulises Petit de Murat. Se estrenó en 1942. Fue considerada como la película de más éxito del cine argentino. El contexto histórico, bueno, ya lo he descrito a propósito del libro, y hay cosas notables en la factura de la película y anécdotas que son también un poco divertidas por ahí. A ver, hay que pensar que allá por los años 40 la técnica cinematográfica era muy rudimentaria al lado de la que es hoy. Los efectos especiales tenían que hacerse a pura imaginación y habilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo todo un trabajo como de artesanía en la preparación de la película. Fue filmada en el mismo territorio en que operó Lugones, en Salta. Ellos construyeron una aldea para la película, eran unas 15 casas con su iglesia, con las características de cualquier aldea de allá de la quebrada, y para las escenas de conjunto, porque cuando hablamos de una película de tono épico, donde el centro son las cargas de caballería de esta montonera, no se pueden tener tres o cuatro personas en pantalla. Entonces reclutaban a gente de los pueblos como extras, digamos, que participaban en planos, a veces primeros planos de la acción, ¿no? La obra, la película, está vinculada al momento histórico que vivía la Argentina en el año 1940, en los años del 40, cuando se creó. Nuevamente había un intenso debate sobre si el país tenía que pronunciarse, por ejemplo, a favor de la neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial, que estaba en pleno desarrollo. O sea, no era un momento tibio en la reflexión nacional, además de toda la problemática nacional que persistía y persiste acerca de los destinos y la idiosincrasia del país que se quería. Entonces, el aquí se trata de resolver una oposición que vos planteaste, de Bandy, en el programa anterior, en cómo estos hombres, estos de Mare y todos ellos, que eran participantes de la creación del pensamiento nacional, hombres que no tenían nada que ver con la derecha, toman una obra escrita por un hombre que a su vez estaba involucrado en la derecha, tal como estaba ocurriendo con Lugones a esa altura de su vida, ¿no? Entonces, esta es la exaltación, ¿no es cierto?, de la obra de Lugones, de los valores ligados al nacionalismo expresados en la unión del pueblo, el ejército y la iglesia, que es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en la guerra gaucha escrita por Lugones, ¿no es cierto?, el sacristán, el ejército, el pueblo, todos unidos para defender a la tierra, fue leído en algunos momentos como una anticipación de la ideología de la revolución que desplazó al gobierno de Ramón Castillo. O sea, esto en cuanto a cómo venía enredada la cuestión ideológica y confusa en las realizaciones. Vos preguntabas el otro día cómo podía ser que gente ligada a Forja hubiera tomado una obra de Lugones para hacer esta película. Y yo creo que, primero y principal, que lo que toman es la obra como inspiración y como fuente de material, pero digamos, no eso no significa que estén participando de las propuestas ideológicas que la obra de Lugones hizo. Pero en mi lectura se ve también esta lucha permanente, esta tensión permanente que viene desde allá, desde unitarios y federales y desde antes, en que dos visiones distintas de la Argentina se oponen, y no voy a entrar a hablar ahora de la oposición actual, ¿no? De Mare y su gente habían creado una cooperativa de artistas que se llamó Artistas Argentinos Asociados. Desde Artistas Argentinos Asociados se factura la película La Guerra Gaucha, con unos problemas económicos terribles, porque necesitaban crédito para eso, comprometieron los propios ingresos de director, técnicos y parte de los actores, eso no alcanzó, se endeudaron, pero finalmente el éxito de la película les permitió recuperar todo, y creo que salieron ganando también. Años después, bastantes años después, en 1970-71, se filma otra película sobre la guerra gaucha. Ya voy a volver a la de Lucas de Mare, pero no quiero olvidarme que se filma Güemes, La tierra en armas, que es una película también en blanco y negro, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, según su propio guión, y que en este caso tuvo como protagonistas actores que ya todos hemos conocido, ¿cierto? Alfredo Alcón, Norma Leandro, José Slavin, y que tuvo sus buenos premios. La industria cinematográfica argentina en ese momento estaba en plena expansión, siendo que escaseaba el celuloide. Hay que acordarse que el material sobre el cual se filmaban se grababan las imágenes era el celuloide, y por cuestión de la guerra escaseaba, y tuvieron que ingeniárselas para hacerlo durar, digamos. Ulises Petit de Murat, que fue el guionista, dijo: Yo sigo pensando que no había nada cinematográfico en ese libro, que parece que hay una gran disputa cuando le encargan a él que haga el guión, porque él no encontraba la manera, digamos, no le veía pulpa para guionar una película. Él dice, Lugones era un poeta formidable, pero no estaba dotado para la narrativa. Así que tuvieron que insistirle bastante a Petit Membrat para que lo hiciera, luchando, según decía él, contra la métrica, la rima de Lugones, que era como ineludible, como que se le metía en los diálogos, ¿no? Mansi, a su vez, era un radical que había sido expulsado de las cátedras que daba sobre literatura y castellano, es el autor de la música. Y bueno, y Forja está detrás de toda esta gente, esa agrupación de nacionalismo populista, centrada en la problemática argentina e hispanoamericana, ¿no? Que tenía como objetivo reconquistar el dominio de nuestra propia tierra. De manera que, digamos, se ve claro el objetivo de la película. Dejo los otros participantes y la historia de ellos, y voy a hablar un poquito de la filmación, que contiene esas anécdotas que decía hace un rato, ¿no? De nuevo, De Mare viaja a Salta para conocer la zona y para estudiar las locaciones que iba a utilizar, para ver cómo iba a encuadrar la película. Después trasladó a la gente, vivían en un caserón de manera muy improvisada, con catres y colchones por ahí, salvo que Enrique Muño, en razones de su edad y su salud, y Amelia Vence, por ser una señorita, vivían en un hotel, que como un privilegio especial. Encontraron al llegar a Salta alguna oposición de las autoridades, pero después De Mare los convence de que colaboren, y finalmente el gobierno de Salta y el ejército le dan, incluso, por ejemplo, le proveen profesores de esgrima para que pudieran utilizar los sables de manera convincente, o profesores de equitación, porque no todos estos porteños sabían montar, ¿no? Así van yendo adelante. Dice que De Mare había llevado de Buenos Aires la ropa de gaucho para los actores, pero cuando llegó vio que no era la apropiada, además era muy nueva. Entonces dicen que cuando encontraba un gaucho auténtico, le cambiaba la ropa usada y harapienta del gaucho por uno de los uniformes que había llegado, y entonces estaban los dos muy contentos, el gaucho que no podía creer la suerte que había tenido, y De Mare que había conseguido una prenda convincente, ¿no? Por otro lado, los actores, como Ángel Magaña, que era el protagonista, digamos, y Chola también, tenían que usar uniformes en la película, pero también fueron enviados, los uniformes eran flamantes, limpitos y brillantes y sin arruguitas y todas esas cosas, entonces los mandaban a caballo una y otra vez a dar vueltas y vueltas y vueltas para ablandar el uniforme y ablandar también al jinete, ¿no? Hasta que lo desgastaban de una manera más o menos convincente. Uno no deja de pensar en los lugareños, ¿no? Como estarían sorprendidos por todas estas chifladuras de la gente que vino de Buenos Aires. El director también había que improvisar situaciones, ¿no? Entonces De Mare más de una vez tuvo que participar en tareas que no eran las propias del director, y hay una anécdota en particular que a mí me pareció bastante divertida. Hay un Ángel Magaña, el protagonista, tiene que caerse por una escalera, ¿no? Enfermo y débil como estaba, no se puede sostener, y trágicamente, sí, lamentablemente, cae por la escalera. Pero Magaña no quería tirarse por la escalera porque tenía bastante preocupación. Entonces, él decía que no iba a saber, y ahí no había dobles de riesgo como hay hoy, al que se le paga para que se tire. había que hacerlo, y entonces lo hizo de mare, que quedó todo lleno de moretones, pero más o menos ileso, y sortearon la escena, que yo cuando miré la película en YouTube, me esmeré específicamente en observar cómo había resultado ese tumbo de mare. Hay otra en que esa en que los caballos con ramas encendidas atadas a la cola van desbocados. Era una escena que había que captar de frente, o sea, había que ver, sentir la llegada violenta de la caballería, y para eso había que verla de frente. Y el camarógrafo, pobrecito, estaba metido en una especie de casamata que le hicieron con unos ladrillos y piedras y cubrieron con unos churquis para que pareciera una montañita, ¿sí? Lo metieron ahí adentro para que filmara de frente. Y él decía después que estaba aterrado hasta que vio que los caballos se abrían en dos bandas, ¿cierto?, y esquivaban la casamata. Bueno, todo este tipo de anécdota muy, muy atractiva, pensando en cómo una película que yo les diría que la vean, no están buenas las imágenes porque no creo que haya sido digitalizada, por lo menos yo no la encontré digitalizada, pero se aprecia, se disfruta y se siente muy intensamente la dramaticidad de todos estos encuentros. Tuvieron que utilizar, bueno, la aldea que construyeron tenía 15 casas, la iglesia con campanario, un hospital, caballerizas, corrales, comandancia, cementerio, hornos y pircas, todo construidito ahí, listo para la filmación. Lo que se sabía desde el principio es que ese pueblo iba a ser incendiado, porque de nuevo tenemos, no hay efectos especiales, no hay maneras de fingir que algo ocurre, no la tenían, o que algo así ocurre, ¿no? No la tenían. Entonces es esta escena de los caballos que vienen con las colas incendiadas y destruyen el pueblo por incendio, lo cual por supuesto hace que haya sido una de las últimas escenas en ser filmada, porque se quedaron sin pueblo, ¿no? Además, utilizaron 500 caballos, ganado, 400 cabezas de ganado, dice acá, bueyes, mulas, tenía que haber gallinas, carritos, carretas, de todo tuvieron que hacer. Fue una mudanza y una construcción completa para los días de filmación. Resultó una película estupenda, como dije varias veces, de alta calidad. Yo esperaría que la digitalicen, si es que eso se puede hacer, que la refresquen para que la podamos disfrutar, porque es parte de la historia del cine argentino y una parte importante, ¿no? Y algo que me pareció muy apreciable es que cuando se inicia la película, aparece un prólogo en la pantalla. A ver, se inicia y aparece un libro tapado en polvo. Ese polvo es retirado y se abre el libro y aparece este escrito que voy a leer ahora. Desde 1814 a 1818... Güemes y sus gauchos en la frontera con el Alto Perú, abandonada por las tropas regulares, sostuvieron una lucha sin cuartel contra los ejércitos realistas. Esa lucha de escasas batallas y numerosas guerrillas se caracterizó por la permanente heroicidad de los adversarios. La guerra de recursos se abrió como un abanico mortal sobre los campos. Viejas tercerolas, sables mellados, hondas, garrotes, lanzas, lazos y boleadoras fueron las armas del gauchaje. Ni el hambre ni la miseria detuvieron a esas huestes primitivas. A ellos, a los que murieron lejos de la página de la historia, queremos evocar en estas imágenes. Y la película está dedicada a Leopoldo Lugones. Yo daría aquí, salvo, bueno, que se pueda puedo ser un poco de la crónica periodística de la época, pero no sé si tiene interés. No mencioné que en la Guerra Gaucha los números de música y de danzas nativas estuvieron a cargo de los hermanos Abaus, ¿cierto? Que ahí me desayuné en la antigüedad que tiene la creación de los Ábalos. El objetivo de la música, que se trataba de ambientar las escenas, ¿no? Realzar el carácter de tristeza, de épica, de dolor o de triunfo que se producía en las escenas. Y dentro del cuadro, la música es de fondo del cuadro, el cancionero del cual he mencionado una partecita. No sé, De Bandi, si no es suficiente por hoy. Me parece que sí. Podemos cerrar con una musiquita, si querés. ¿Es algo que quieras agregar algo más? O, bueno. No, prefiero que agregaría muchísimo más porque, bueno, como siempre me meto en un tema y me apasiona, pero dejemos aquí algo de musiquita. Bueno, vamos a escuchar la zamba del Gaucho Guerrero, interpretada por Hernán Figueroa Reyes. Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El Alto Perú venían de entrada ya en un maguaca, y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle va levantándose el cerro, allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Vamos otra vez. Cruel rondaba en las higuerillas, viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle. Murió don Martín, murió don Martín, no está llorando el gauchaje. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gaucha. Donde termina la calle va levantándose el cerro, allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. La zamba del Gaucho Guerrero, interpretada por Hernán Figueroa Reyes. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca, su programa nocturno Música, Literatura y Vida, hoy a cargo de Marina Salvático, revisando la obra de Leopoldo Lugones, tanto en la parte literaria como su proyección al cine, realizada por un grupo digamos, del primitivo cine argentino, por aquella asociación de artistas argentinos que crearon muchas películas de gran éxito, y esta fue una de las de mayor éxito durante muchos años. La Guerra Gaucha fue considerada la mejor película del cine nacional. Me ha gustado mucho tu historia, Marina, cómo has contado todos los detalles. Me parece que ha sido muy lindo todo eso. ¿Querés agregar algo más? ¿Querés redondear algún tema? Sí, porque me olvidé de decir algo lindo, y es que el poncho salteño, que se lo llama, que en realidad también se lo llama poncho güemesiano, el poncho bordó con guardas, cuello y flecos negros, fue distintivo de la agrupación de los gauchos de Güemes, ¿no? De la agrupación tradicionalista de los gauchos. O sea que a él también le debemos ese poncho hermoso y tan que es como una representación de nuestro país, ¿no? Eso. Sí, sí, como el que le ha regalado Urtubey a su novia hace poco. Eso no lo sabía. En realidad ese poncho rojo salteño que es hermoso es el poncho de los chalchaleros, de los fronterizos, claro, de los de Salta, de los gauchos de Güemes. Todos los conjuntos folclóricos salteños han lucido ese poncho. Y cuando yo fui a Salta no me compré uno porque era muy caro, pero estaba enamorado de un poncho rojo de Salta. Así que el día que me quieras hacer un buen regalo, Marina, me puedes regalar un poncho de Güemes. No. Si consigo un poncho de Güemes va a ser para mí y te lo puedo prestar en alguna ocasión especial. Pero no voy a gastar en dos ponchos de Güemes porque son muy caros. Bueno, has quedado yo te diría que para completar pagar tu deuda intelectual, es que nos des ese dato de un poquito, muy rápidamente, de toda esa historia trágica de Lugones, su muerte, la muerte de su hijo, ese libro que has encontrado. Pero rapidito, porque no quisiera que el programa se vuelva angustiante, porque ha estado muy lindo, muy distendido hasta ahora. Bueno, trataré de hacer rapidito una saga trágica. A ver, todos sabemos que Lugones se suicidó en el Tigre. Tomó arsénico con whisky. Arsénico creo que era, una cosa de esas. Aparentemente porque había sido desplazado de la política porque se había bandeado un poco y además tenía mal de amores en otra versión o realidad, no sé. Tuvo un único hijo, Polo Lugones, del cual hablé hace un rato explicando la bajísima calidad de persona que tenía. Parte del drama final de su padre tiene que ver con que, como el padre se había enamorado de una mujer muy joven, el hijo fue a la familia de la chica y le dijo que o dejaban esa relación o él lo iba a hacer internar al padre en un manicomio. Así de suavecito era el muchacho. Este muchacho tuvo, creo que dos hijos. Una de ellas fue conocida como Piri Lugones. Piri Lugones era una mujer muy vinculada a la prensa, a la literatura, además. Fue montonera y se hizo matar, a ver, no es que se hizo matar, digo, pudiendo haberse salvado, se quedó en Buenos Aires, no se ocultó, y es una de las desaparecidas en el Río de la Plata. Pero a su vez, la hija de Piri, conocida como Tabita Lugones, ahora no me acuerdo el nombre completo, tenía un hermano. Ese hermano se suicidó también, y también en el Tigre, pero él se ahorcó de un árbol. O sea que es una historia espantosa. Y Tabita Lugones escribe un libro, que es el que vos querés que yo mencione, que se llama Retrato de Familia, donde ella cuenta la saga espantosa de esta familia y explica que, siendo muy jovencita, no solo se fue de su casa, sino que se fue a España y dice, soy una exiliada, pero soy una exiliada de mi familia. Y escribe este libro, que como digo se llama Retrato de Familia, que lo publicó hace bastante poco, firma como Peralta Lugones, que es su apellido, bisnieta de Leopoldo Lugones, y en sus declaraciones prácticamente está diciendo que lo escribe para exorcizar el fantasma de sus antepasados y sobre todo el fantasma del suicidio que parecía regir como genéticamente a toda esta prole. No sé de qué desastre me estoy olvidando, pero hubo muchos en la familia Lugo. Muy bien, muy bien. Yo eso era lo que quería, esa síntesis. De este modo hemos completado el panorama, porque todo aquel que quiera profundizar las dudas respecto de la verdadera historia de Lugones, bueno, tiene ese libro Retrato de Familia, escrito por una de sus descendientes, y bueno, ahí puede encontrar toda la información. Bueno, creo que con esto, siendo las 10 de la noche con 12 minutos, podemos dar por cerrado ya nuestro programa. Nos despedimos de la gente, Marina. Nos despedimos de la gente con cariño, como siempre. Bueno, muy bien, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que hacemos conjuntamente con Marina Salvático, más ella que yo últimamente, pero bueno, nos complementamos. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo jueves a las 21 con Música, Literatura y Vida. Despido a Marina agradeciéndole su participación, deseándole muy buenas noches, y nos vamos también nosotros con la transmisión. Estaremos nuevamente con ustedes mañana a partir de las 18 horas. Muchísimas gracias, tengan todos muy buenas noches y felicidades pese al frío.